Hola, hola, hola. Aquí Pepe Vértiz desde Radio Continental 740 AM. Con mucho gusto para continuar con el Club del Comercio. Ay, ay, ay, este comercio arequipeño me está sacando canas. Porque en realidad preocupa ver negocios que tienen mucho tiempo, pero no hay mucho ánimo por mejorar. Se mantiene, quiere mantenerse lo mismo. Claro, es una tendencia humana a veces de mantenerse en la zona de confort, como se le llama a veces en marketing. Ya, yo me siento bien así y ahí me quedo. Pero por otro lado hay queja que no aumenta la clientela, que la crisis, que la política. Sí, pero si no se está haciendo nada. Y por otro lado, vemos con preocupación personas que han hecho ahorros, que han hecho inversiones, han hecho préstamos para comenzar nuevos negocios y, sin embargo, no dura mucho. En 2-3 meses están cayendo. Solamente en la avenida Lambramani hemos visto ya 2. En la otra avenida que está, que es la avenida del Porongoche, del Mall, también hemos visto 2 o 3 negocios de todo tipo, ¿no? Principalmente negocios de restaurante. Porque las personas creen que como todo el mundo come, ya pues hay que poner un restaurante, yo cocino rico. Sí. También he visto farmacias pequeñas. Yo no entiendo, parece que no hacen, nadie les sugiere hacer un estudio de mercado o ver el por qué. ¿Cómo puede ser posible que, vamos a suponer, y eso es verídico, en la avenida del Mall cierran una farmacia y abren otra en la avenida Pizarro? Y están en la misma avenida y en la misma cuadra, han cerrado negocios pequeños y están abriendo otros parecidos o iguales. Incluso han abierto una nueva bodeguita. Cuando al frente, que comienza una calle, que entra una urbanización, hay 5 bodegas. Y ahora en la avenida Pizarro una señora se ha atrevido a poner, y yo me pongo a pensar, bueno, pues es que a algunos les sobra la plata. ¿O qué es lo que está sucediendo? Porque hoy en día estamos 2017. Podemos ir, aunque sea a la universidad, me voy a la universidad y pregunto a ver quién sabe de marketing que me pueda asesorar, pues si no tengo dinero para ir a un estudio, una empresa especializada en estudios de mercado, que me aconsejen. Pongo panadería, pongo bodega, pongo restaurante, en este sitio, ¿será favorable? Yo estoy seguro que hay buenos profesores que aceptarán este desafío y lo pondrán ahí como tarea a sus alumnos, a ver, estudien esto, ¿vale? ¿Es válido o no es válido? ¿Es favorable o no es favorable? ¿Ustedes invertirían dinero? Señora, señor, ¿cuánto quiere usted invertir? ¿Cuánto tiene? Bueno, lo menos tendrá pues 10,000 soles mínimo, si solamente el alquiler de un local ya está costando, están pidiendo meses adelantados, y si es propio, mira, si es propio, no es cuestión tampoco de hacer juegos. El propio lo alquilo hasta que piense bien qué cosa es lo que voy a hacer. Por eso es que hay inmensidad de fracasos. Claro, yo también he fracasado y seguramente que en nuevos emprendimientos fracasaré, porque aún con estudio también uno puede fracasar. Pero lo peor es cuando uno no hace nada, no prepara, no tiene planes para poder actuar de la manera más apropiada y evitar mayores gastos, porque a veces hay que probar. Yo he probado 1,000 cosas en mi vida que en el papel y todo daban cierto, era factible, podía haber éxito económico y de todo tipo en un tiempo razonable, a mí, cálculo probabilidades, todo. Sin embargo, a la hora que uno entra en el mercado, es lo que me está sucediendo ahora a mí. Yo tenía una opinión del mercado, pero una cosa es verlo como cliente, verlo superficialmente. Otra cosa es hablar todo un mes, todos los días con comerciantes, ver sus inquietudes, ver su forma de pensar, su parecer, y uno va entendiendo que la cosa no es como uno pensaba. Es decir, todos necesitan ayuda, definitivamente, pero las formas de pensar. Hay personas que no se dejan ayudar, no quieren. Otras porque tienen miedo. Otras porque no quieren salir de esa área de confort ¿no? Ya estoy así, yo hago así, el que quiere viene, el que no quiere no viene. Y entonces mantienen su estilo de trabajo, su estilo de vida. Y sin embargo, por otro lado, quieren que los hijos progresen. Si no se da el ejemplo, óigame, eso no vale. El padre, la madre, si son comerciantes, tienen que dar el ejemplo, no solamente de estar 30, 40 años haciendo el mismo trabajo y sosteniendo la casa, sino ejemplo de superación. Así como todos los días llegan los vendedores de las grandes distribuidoras con nuevos productos, y en la televisión están bombardeando con esos nuevos productos para que el público lo pueda comprar, también el comerciante tiene ciertas obligaciones consigo mismo y con el negocio, de ir viendo las novedades, aprendiendo sobre los nuevos productos, porque hay en una buena parte, cuando yo pregunto sobre productos, no hay respuesta. No saben, ni siquiera en una bebida de estas nuevas que salen, una gaseosa, cuál es la diferencia de una con otra. Pero, Dios mío, no hay ni siquiera la inquietud de poder ver las etiquetas para poder dar razón de lo que están ahora vendiendo. Una sola fábrica ha traído unos nuevos productos, nuevos sabores, nuevos colores, y viene la competencia también con agua cristalina. Ahorita, en estos últimos meses, han salido varias, sí, no una, varias, ¿no? Que es mineral, que la otra no es mineral, que es así, que es asá. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, el comerciante solamente está sentado esperando que le pidan. Y después, como sucedía cuando yo acompañaba a los vendedores de Pepsi Cola, los comerciantes me decían: no, pero es que ustedes no hacen la promoción que hace la Coca, que hace la otra, ¿no? Por eso que no se vende. Y nosotros en 10 minutos hacíamos demostraciones y se vendía. ¿Por qué? Porque no querían vender, solamente están esperanzados en que la propaganda que hacen los fabricantes, los grandes comerciantes o las grandes distribuidoras también, entonces eso haga que el público vaya. Claro, eso funciona así, pero el comercio minorista, aparte de técnica de venta o preocupación por vender, que no la hay, también viene la otra parte, que es preocupación en este programa, de la atención. Y la atención está ligada, pues, al conocimiento de la venta. Porque usted puede tener muy buena voluntad, buena educación, pero cuando le pregunta: señor, ¿y por qué este y no este? ¿Y este ketchup, por qué es mejor que el otro? ¿Por qué cuesta más? No, es la marca. No, porque esta cuesta más que la otra, porque es más famosa, porque es así. No, pero si tiene el mismo peso, tiene todo. Ah, habría que ver los ingredientes, pues uno es químico y el otro es natural. Habría que ver qué diferencia hay. A veces puede ser el peso, o entre los cafés, entre las salsas. Oígame, en una bodega solamente, y panaderías y otros negocios, hay cientos de productos, pero no se están estudiando. No se le saque el jugo al vendedor de la fábrica o de la distribuidora. Pregúntele, pídale folletería, pídale información. No se quede ahí simplemente porque usted se debe a los clientes. Entonces, no, se vende mucho, no, nadie reclama, llevan, claro, la gente, si no reclaman en los microbuses, ya se acostumbraron, pues menos van a reclamar en una bodega. Me dieron esto, ya, pues qué se va a hacer, ya no vuelvo a comprar esto, me voy a otra bodega o compraré otra marca. Pero, amigos, la cosa no es así tan sencilla, tan tosca. Eso era tal vez hace un par de siglos, estamos en siglo XXI, queremos mostrar la mejor cara en los negocios. Arequipa es una ciudad, pero en muchas actividades todavía es pueblo, ni siquiera ciudad grande, pueblo, porque hay unas conductas curiosas. Yo me he estado paseando hoy día en la mañana, Sepúlveda, Puno, Unión, visitando negocios, conociendo, conversando, y veo eso. Pocos son los comerciantes que realmente pueden tener una conversación sobre lo que tienen allí de productos. No los conocen a todos. Y los empleados, cuando están desocupados porque no viene alguien a comprar, no es un preguntón fastidioso como yo, entonces se quedan sentados ahí en su mecedora comiendo su helado, lo que sea, ni se paran, ni saludan, ni miran, nada. Óigame, Las comparaciones son odiosas y no voy a hablarles ahora de Brasil. Le voy a hablar aquí nomás de Chiclayo, que también ha dejado un poco de ser la ciudad de la amistad y con estas lluvias probablemente haya también bajado. Pero sí hay una actitud diferente en muchísimos casos, hasta en los mercados, ¿no? Una chica en la puerta de la calle Balta, usted pasa, le sonríe, le dice: señor, disculpe una pregunta, ¿usted le gusta el ceviche? ¿De qué le gusta? De mero, de esto, de esto, de esto. Y usted le responde: sí, le voy a hacer probar un ceviche que no ha probado en su vida. Y a veces una señora respetable, 40, 50 años, le toma del brazo y se lo lleva hasta dentro del mercado para que coma el ceviche. Y usted se deja llevar, no porque sea buena moza, nada, la simpatía, la forma como se lo dijo. Y llega y le dice: mira, aquí traigo un señor que le gusta el ceviche, a ver, dale a probar ese ceviche, que de cachema, que lo que sea. Y usted prueba y dice: oiga, me está rico, ya pues me voy a comer uno. Y está en un puesto de comida interior del mercado, en Chiclayo. No está ahí en la vereda. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que haber alguna forma: simpatía, emoción, sentimientos, gracia. No necesita levantarse la falda, mostrar los pechos, no. Es gracia personal, junto con un poco de técnica, lógicamente, ¿no? Que es lo que también he visto en Hilo, para ir más cerca, aquí en Costamar, Mar Azul, las chicas que están en la puerta, diferentes a las chicas que están en los otros restaurantes, frente al puerto, ¿no? Una vista linda, día de sol, con los barcos y todo lo más, las bolicheras, los barquitos, y las chicas parece que están, las de Mar Azul, están mejor entrenadas que las otras, ¿no? Parece que el propietario debe preocuparse. Y así sucede, ¿no? En cualquier lugar, usted va a comprar una torta, usted me pregunta: ¿y esa torta? No, sí, sí tiene esto, lo otro, pero no les dan una información clara, no se ve alegría de vender. Y eso es lo que estaremos incentivando constantemente, porque a ver si, como la gota que tanto da que hasta corada la piedra, ¿no? Razonen las personas que están en los negocios, que no es cuestión de quedarse ahí sentado mirando que pase la gente, sino viendo la forma de atraerlos. No importa si usted está elegante, como ahora en la mañana, o zona de negocios, de carros, de reparación, de repuestos, claro, están con su mameluco, con grasa, en fin, son la forma como se actúa normalmente y la vestimenta que se usa para el trabajo. Pero el carácter, la simpatía, no es que el mecánico va a sonreír solamente cuando el cliente le lleva una cerveza o una gaseosa. No, pues, que sepa explicar. Yo voy con, ahora que estoy con moto, voy a veces a mecánicos, pregunto, y bueno, en moto me he encontrado más simpatía que incluso con el carro. Me he ido, el otro día me he ido a Jesús, hasta los baños, y en el camino paré en dos mecánicos. Caramba, dos chicos muy atentos, sí. Tenía una preocupación, muy atentos, me dieron razón y respondieron. En otros casos, caramba, la gente no responde: no, tendría que ver, deje nomás, vamos a ver, vamos a desarmar todo, ya veremos. Se nota cuando hay realmente deseos de agradar, de atender, de poder captar a un cliente, o simplemente se sienten bien, están haciendo un servicio. Pero el tema hoy día que iba a tratar también tiene que ver con estos negocios que van cerrando a cada momento, chicos, grandes, pequeñitos, de todo tipo. Y recordé y encontré un cuadro que usé una época en IPAE hace unos años, y se llama Análisis del Fracaso Humano. Tiene que ver más con el fracaso comercial, ¿no? Pero en líneas generales se puede decir que estas ideas y estos pensamientos que vamos a sacar aplican a todo, ¿no? Pero antes, como una introducción, vamos a poner una musiquita alusiva. Vamos a pedirle aquí, pues, por favor, a César que nos ponga sobre el fracaso una música para ir entrando en calor sobre el fracaso humano y cómo solucionamos esto. J. Pascual produce. Tuve un sueño alguna vez, grité a los cuatro vientos que lo haría y no salió bien. No salió bien. Se burlaron a mi espalda o eso pienso, no lo sé. Pero qué puede pensar alguien si no cumples lo que crees. Lo que crees. Es difícil, así es. La vida no será fácil, pero pues cuando lo fue. Cuando lo fue. Es como correr y luego topar contra una pared. Sabes que duele y te detiene, incluso piensas en ceder. El camino que pisaba ya no existe, ya se fue como neblina por la noche. Es el fantasma de mi ayer, de mi ayer. Pero no pienso caer, existen otros caminos y mis sueños siguen pie. Condición no me deja ceder, nunca lo haré. Piensa fallé que no lo podré hacer, les mostraré. Piensan que el fracaso es conclusivo, creen que si lo intentas una vez no debes de perder. Pero que sabe de triunfar la gente que no se atreve a pelear por sus metas. Es ridículo, lo sé, no pueden ver lo que sé. Tratan de mirar el mundo con ojos que no ven. Pero ¿quién puede saber todo lo que habita en mi ser? Si ni siquiera conocen lo que hay en sus mentes. Y es que en serio solo observo un loco, es aquel que cree que puede cambiar el mundo en el que habita. Pero es que el resto ignora el hecho de que la victoria y perder se escriben juntos y que el triunfo primero va a doler. Mi condición no me deja ceder, nunca lo haré. Piensa fallé que no lo podré hacer, les mostraré. Creen que soy como ellos piensan, si no han visto dentro, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Las falladas no demuestran siempre lo que hay dentro, al interior. En el camino hacia el triunfo tropezar no es una opción. El ganador cae mil veces antes de ser ganador. Cada caída es experiencia, el error te hace mejor. Si no morí en el intento, soy inmune al dolor. Y es que voy con una misión. Una misión. Vivir es utopía que mi mente imaginó. Y es que yo tengo una intención. Una intención. Perseverar y nunca rendirme ante la presión. Mi condición no me deja ceder, nunca lo haré. Piensa fallé que no lo podré hacer, les mostraré. Muy bien, ese es el rap, creo que es un rap, ¿no? Del fracaso. Me gustó, busqué alguna música al respecto y dentro de los que habían por ahí parecidos, me gustó este, y después vamos a escuchar otro tema, pero que le da otro enfoque al fracaso. Interesante, me gustó un joven español hablando sobre fracasos, sobre su punto de vista, y que también es válido. Tenemos que escuchar todas las opiniones de los dos lados para ver y sacar nuestras propias conclusiones. Este cuadro que vamos a detallar y está en nuestra página del Facebook, Club del Comercio, ahí voy colocando incluso los programas que vamos emitiendo aquí y lo que hagamos en el futuro. Todo va a estar en la página del Facebook Club del Comercio. Club del Comercio, así, sin el Club del Comercio. Y este cuadro que se llama Análisis del Fracaso Humano, yo lo tengo ya un buen tiempo, venía ahí guardado. Es el resultado de un estudio de una gran consultora americana. Y lo utilizamos en los cursos de administración de empresas allá en IPAE. Pues bien, les voy tocando punto por punto. ¿Por qué fracasa el ser humano? Pero principalmente vamos a tocarlo hacia los negocios, pero para todos es válido. Jóvenes, adultos, comerciantes o no, todos pueden ir pensando al respecto. Y en cuestión de pensamiento viene el primero, dice, la incapacidad para pensar científicamente es causa básica del fracaso. Mire usted, la incapacidad para pensar científicamente, claro. En el colegio no nos enseñan a pensar. En la institución educativa cualquiera, en la universidad misma, no nos enseñan a pensar, ni siquiera a estudiar. No hay metodología de estudio. Por eso que vienen empresas extranjeras, veo por ahí todavía una que es algo antigua, que he pasado por algunas calles, metodología de estudio. Hay, bueno, y le hago propaganda sin ningún problema. Codelca es una de las que aquí ofrecen. En Lima era Ilven, que estudié hace muchísimos años. Y en fin, no hay metodología de estudio. No se enseña. De haber hay, y hay muchos métodos. Póngase a buscar qué método me gusta más para poder estudiar. Porque no es, hay personas que no necesitan mucho método. Por ejemplo, los chancones en mi colegio, caramba, tenía un método propio, o seguramente los papás se le enseñaron, a mí no me enseñaron. Yo tuve que, por mi cuenta, ir ya de adulto, porque ni siquiera en los colegios me enseñaron a pensar científicamente y tampoco metodología de estudio. Ahora, esto es un punto. Otro, por no tener propósito definido. Esto lo he tratado muchísimas veces. Hasta en YouTube tengo una conferencia que di mucho en Brasil sobre el propósito, las metas, la automotivación. No hay un propósito definido, las personas no tienen. ¿Y usted para qué trabaja? Bueno, porque tengo que comer. ¿Y usted para qué pone el negocio? Bueno, pues porque es una forma que aprendí de mi papá. ¿Y qué planes tiene? ¿Qué proyectos? No hay, no hay. Y si a veces hay, es un proyecto equivocado de acción. Entonces, es importante, amigos, para ver con seriedad, con profesionalismo, para verlo de una forma de superación personal, familiar, comercial. Entonces, establezcamos propósitos claros, metas. En lo personal, en el entretenimiento a veces hay metas. Sí, no, este año me voy de todas maneras a Miami, o me voy al Cusco, o me voy a Lima. Pero, ¿y qué hay en lo financiero? ¿Qué hay en lo cultural? ¿Qué hay en lo espiritual? ¿No? Aquí en la radio, que hay varios programas de tipo espiritual, y usted, si quiere aprender la Biblia, aquí tiene bastante. Y dicho sea de paso, no hay metas espirituales en las personas. Y la espiritualidad basada en la Biblia, con ese conocimiento usted va a tener mejor propósito en su vida, va a poder también ser mejor comerciante y tratar mejor las personas. Así que, si le gusta, escuche los programas, pero también no se niegue a hablar de Dios. A veces uno en la calle contacta con personas que le proponen algo, le entregan un folleto y usted no sabe nada. Y si no sabe, pregunte, pues. Pero esto va a ayudar a definir su propósito en el orden espiritual y en otras formas. ¿Qué ha aprendido usted este año? ¿Ha leído algún libro? Yo le hacía esa pregunta a los bancarios. ¿Qué libro han leído? Estamos ahora, por ejemplo, en mayo. ¿Qué libro ha leído en estos 5 meses? Nada. ¿Y el año pasado qué libro leyó? Mudos. Hay unos que han pasado 30 años y no han leído un libro. ¿Será por eso que las librerías están un poco bajas? Bueno, no tan bajas, hay muchos donde venden pura copia, porque aquí en el Perú somos el país de la piratería, cosa que en Brasil, no, gracias a Dios, yo tuve una distribuidora de libros y ahí no hay piratería, en libros al menos. Aquí es común, pero aún así la gente lee poco, porque los libros son aquí súper baratos. Un libro original que le cuesta 50, 100, aquí usted lo puede conseguir por 10. Y hasta lo fotocopia. En Brasil, para fotocopiar me hacían problema. Cuando yo quería dar mi clase, quería tener el libro fotocopiado. No, señor, está prohibido fotocopiar el libro. No, dije, no es para negocios, soy profesor. Ah, bueno, ya había que convencerlo. Aquí no, acá hay facilidad. Yo salgo aquí de la radio y puedo copiarme todos los libros que encuentre en el camino. Entonces, si bien hay dificultades en nuestro país, también hay facilidades en cuanto al que quiere aprender. Su propósito es ser mejor, aprender cocina, técnicas en el trabajo, ser mejor, pues bien, entonces no va a fracasar tan fácilmente. Otro punto, dice aquí en este cuadro, muchas personas capaces fracasan porque trabajan todo el tiempo y no dedican parte de sus horas a pensar y a estudiar. Y esto aquí en el Perú lo he visto bastante. Claro, esto está en todas partes. Pero al decir que fracasan porque trabajan todo el tiempo, es que están todo el tiempo en su negocio. Lo que yo mencioné hace unos días, de 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche en el negocio, y no se dan tiempo en el interín para estudiar, seguir un curso, leer un libro, mejorar y aplicar con los clientes. Porque el trabajo en las tiendas, en los negocios, permite que uno lea algo, aunque sea unos párrafos en su casa, y eso va a aplicarlo durante el día. Por decirle algo muy, muy simple y sencillo. Ya, leí sobre la importancia de la sonrisa. Me cayó una revista que hizo ver que la sonrisa ayuda, me favorece, mejora mi rostro, me da simpatía, transmito alegría, doy a las personas ánimo y confianza para que, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿la estoy usando? Entonces ese día sonría, trácese las metas. Voy a sonreír al máximo hasta que se me acalambren los cachetes. Sí, y hasta que usted se acostumbra. Sí. En unos negocios decían a mis alumnos, oye, aquí el profesor Bertis los ha convertido ustedes en payasos. Sí, pero había que ver la reacción de la clientela, porque desde que entraban en la puerta ya saludaban con sonrisa. No era solamente decir bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? O otras palabras. No, es el rostro. Y una mujer no necesita maquillarse para mostrarse bonita con una sonrisa. Y una persona hasta desdentada, pero sonriente, se le ve agradable, ¿no? Y uno recibe un trato diferente. Entonces, dedique parte de sus horas a pensar y a estudiar. Hoy en día se puede estudiar online, por internet. Hay universidades gratuitas. Como ayer le expliqué a mi amigo Hugo, un joven muy dinámico, estudioso, que está aprendiendo inglés y lo va haciendo muy bien, y le digo, mira, hay la Online University, free, gratis, hay una universidad gratuita, pero usted tiene que saber inglés. Pero a margen de esto hay muchos cursos, muchas cosas gratuitas en la net. Usted solo sabe castellano, no hay problema, hay bastante información en relación a su negocio también, pero hay cursos completos, hay libros. Entonces, no hay disculpa para que uno no pueda conocer. O, como el otro día también una persona me dijo, oye, lo vi, usted está hablando de la Biblia, que aquí, que allá, y ese tema. Mire, simplemente, entre usted a estas páginas, va a ver usted. Tiene todas las Biblias, con un texto bíblico que usted pone en Google, le salen en 5 o 6 traducciones diferentes, la Biblia comparada. Entonces, viene alguien, le habla de Biblia, usted dígale, sí, yo conozco, sé, pregunte. Es un tema interesante. Es más allá de solamente el valor espiritual, es para uso diario, para en todo momento, es parte de la cultura. Y eso fue lo que me sorprendió en Estados Unidos cuando me mostraron la enciclopedia británica que decía, o la americana era, porque ahí todavía teníamos varias enciclopedias, decía que para que el ser humano se considere medianamente culto, debe de conocer la Biblia. Imagínense, el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, el más leído. Miles de personas han muerto para que usted ahora tenga tranquilamente una Biblia en su mano, gratis o comprada, la tenga. Eso hasta hace, aquí en el Perú, hasta hace que yo era jovencito y no podía tener una Biblia. Salí del colegio, el colegio religioso, y yo no sabía de Biblia, sabía de catecismo. Hoy día no, hoy día todo el mundo, cualquier persona, y en muchos lugares hasta la regalan. Entonces no hay disculpa para decir, no, yo no sé de Biblia, yo no sé de cultura, yo no sé estudiar, yo no sé pensar. No, hoy día hay mucha facilidad. Pues bien, en un subtítulo dice, los hombres o las personas no piensan científicamente por las siguientes causas. En primer lugar, vamos a ver, carencia de sentido práctico, por falta de observación, por falta de educación comercial y por no aprovechar las experiencias de otros hombres o personas que tuvieron éxito. Mire, esto es solamente una columna. Entonces, carecemos de sentido práctico y falta de observación. Estoy recordando ahora un libro, The Magic of Thinking Big. Gané mucho dinero con ese libro. Y usted lo encuentra aquí seguramente por 10 soles, de Schwartz. La magia de pensar en grande. Este Schwartz hizo 2 libros famosos, uno de motivación. Y ese libro me lo regalaron en Estados Unidos. Yo trabajaba en una empresa, era Cadillac, y me regalaron ese libro, el gerente de ventas, junto con otros, ¿no? Las comisiones no caen del cielo, recuerdo mucho, y otro más que ahorita se me ha ido. Pues bien, ahí Schwartz mencionaba la importancia de la observación. Analice, observe. Las mujeres sobre todo son muy observadoras, pero a veces observan cosas que no son necesariamente muy útiles. Por ejemplo, si usted a su esposa, están viendo las dos, los dos una misma película, al final usted le dice, oye, ¿qué te pareció? Mira, no, no me gustó eso, pero oye, vi este detalle, vi esto, la ropa de esto, cómo comía, cómo hacía, la decoración de la casa. Vio cosas que usted no vio, que la mujer es bien observadora en las cosas que le interesan. Pero si nos interesa el negocio, si usted ve negocios que son mejores que el suyo, o usted quisiera algún día aprender sobre ese tipo de negocios, vea, observe cómo actúan las personas, cómo actúan en el banco. A mis alumnos yo siempre les dije, sé observador. ¿A dónde te gustaría trabajar? Bueno, yo he estudiado gastronomía y me gustaría trabajar, hay una cevichería linda que han abierto, pero no sé cómo presentarme, mi currículum, no tengo experiencia. Bueno, vamos a prepararlo. Observa cómo actúan en las grandes cevicherías o en los grandes negocios, que ahora aquí en Arequipa hay 1,000, creo, cevicherías y muy bonitas, muy bien presentadas, tremendos locales. Pero la atención es otra cosa. Entonces, si tú observas y crees que lo puedes hacer mejor, muchos alumnos míos han conseguido trabajo simplemente diciéndole al propietario o al administrador, mire, yo trabajo, solamente deme usted el alimento y yo le trabajo 2, 3, 4 días, si usted quiere una semana, y usted va a observar mi comportamiento, que va a ser muy diferente a los que están acá, sin decirle que los demás son malos, simplemente usted es diferente. Entonces demuestre y la persona tomará su decisión. Y a muchas personas les gusta, porque hay empresarios o hay gerentes que quieren justamente gente entusiasta, gente dinámica, que no le vaya a rogar, señor, mire usted, estoy muerto de hambre, mi papá, mi mamá, mis hijos, tengo hijitos. Trabajar al sentimiento, como el que a veces sube al micro, no trabaja al sentimiento. El negociante, más que sentimiento, quiere dinero, quiere gente exitosa, quiere gente positiva, quiere trabajar con gente animada. No gente que cuando no hay nada está ahí mirándose, comiéndose las uñas. No, hay que atraer los clientes, como la Chiclayana. Hay que estar animado. Entonces, observe cómo hacen los mejores. Junte usted un poco de dinero y se va a un buen restaurante. Como a las masajistas que le digo, vaya, ¿cuál es el mejor lugar? Bueno, voy a hacer lo imposible, me voy ahí a que me dé un masaje esa persona y que me atienda. Y voy a ver en qué puedo ser mejor en relación a esa persona que me han dicho que es muy buena. Y así va usted, o de una huesera, o de un quiropráctico, donde quiera. Usted tiene que observar el mercado, no solamente observar a las personas, su comportamiento, en todo orden de cosas. Y luego viene otro punto que dice, por falta de educación comercial. Claro, pues si no han abierto un libro de ventas, no han seguido un curso, y no es cuestión de un curso, ¿eh? Lo que tiene que ver con actitud, junto con técnica, actitud no se enseña fácilmente y no se cambia fácilmente. Usted puede aprender un libro y lo puede empapurretear después, lo aprende de memoria, pero comportamiento, eso demora, toma tiempo. Por eso es que es insuficiente el que usted vaya solamente a un cursito de oratoria en su vida, y ahora hay más de una docena de profesores, me imagino que son buenos, no los conozco personalmente, pero si usted quiere mejorar en su comunicación, vaya, pruebe, y no uno, vaya uno al año, pues por lo menos. Entonces va usted a ver la diferencia y va a comenzar a aplicar. La oratoria no es solamente gritería y política, no, es comunicación, y eso usted lo va a utilizar de la mejor manera ya en su trabajo regular, sea vendedor o sea un demostrador, promotor, o en cualquier nivel de la empresa. La comunicación es esencial, la personalidad, la autoestima. Pues bien, otro punto dijo acá, por no aprovechar las experiencias de otros hombres o personas que tuvieron éxito. Para cualquier actividad es importante, así como hay que ser observador de lo que está a nuestro alrededor, ver qué carencias hay o qué cosas buenas hay. La vida de personas, vea usted biografías, lea las últimas, ¿quién es el más de Windows? ¿No? Va a ver usted que no necesitó de universidad para ser el hombre más rico del mundo actualmente. Claro, no quiero decir con esto que salga usted de la universidad, deje de estudiar, ¿no? Pero vea, porque él tenía actitud, era un autodidacta en muchas cosas y vio que podía hacer más estudiando por su cuenta y desarrollando proyectos que tenía en mente sin necesidad de universidad. Pero en otros casos sí. No nos vamos a pegar solamente a los que no estudiaron, porque si no, solamente vamos a hablar de Tomás Alva Edison, el más grande inventor de todos los tiempos, que no llegó ni a quinto de primaria. Pero eran autodidactas, y cuando se les metía una idea en la cabeza, la seguían hasta que la conseguían. Como decía, el que la sigue, la consigue. Y así tiene grandes biografías. Mire, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, me metían hasta por los poros las biografías de grandes hombres. Edison, uno de ellos, es de cajón. No hay gringo que no le metan desde el colegio la biografía de Edison. Sí, ahí para motivación, para dedicación, para autoestima, para todo. Perseverancia, paciencia. Benjamin Franklin, ¿no? Lincoln, caramba, después de tantos fracasos que llegó a presidente, ¿no? Un hombre perseverante. ¿Y cómo llegó a abogado? Estudiando mientras trabajaba en el ferrocarril con vela, con lamparín, ¿no? Aquí nosotros tenemos para estudiar una serie de comodidades, hasta universidad gratuita, instituciones, hay CEPROS parroquiales, hay un montón de instituciones que van gratis, pero no es para que usted solamente se limite a lo que le enseñan ahí. Ya está usted en un curso, bueno, comience a investigar por internet cómo ser mejor en ese curso, porque el diploma que le van a dar es simplemente por lo que le han enseñado, pero le puede ser de más valía si usted por su cuenta también aprendió. Y sobre lo que está aprendiendo, busque quién lo hace profesionalmente y vea si lo puede ayudar. Como el otro día le decía yo a un joven, ¿qué te gustaría? Me gusta la zapatería. Bueno, ¿y has trabajado una vez en una zapatería? ¿Te has presentado una renovadora? No, porque todavía no sé dónde puedo aprender. Mira, hay escuelas. Tengo entendido que hay algunas escuelas. Si no, métete un taller. Mira, por último, aproveche esta ventaja que hay acá en el Perú y en Arequipa de trabajar en la calle. Hay un señor mayor que nos da el ejemplo ahí en Pizarro, llegando ahí a la altura del mall, el paradero del mall le llaman en Pizarro, un señor que ahí cerquita al grifo está reparando zapatos en plena vereda, no tiene ni techo, en plena vereda con un buen sombrero, y ahí tiene su clientela de las urbanizaciones cercanas. Entonces el que quiere trabajar se las ingenia, y él debe hacerlo bien porque ya lo veo hace muy buen tiempo. Y entonces anda ya, ve, ofrécele ayuda, párate a su costado por lo menos, pregúntale, seguramente que te va a informar de algo. Pero tenemos que tener esa inquietud, y alguien que está trabajando bien hay que ver cuál es su forma, y sin envidia, sin rencores, sin egoísmo, transmitamos lo que sabemos. Eso es lo que necesitamos aquí en nuestra querida Arequipa. Y por otro lado, lea para que vea cómo personas en todo orden de cosas, desde lo financiero a lo espiritual. Si a usted le gusta lo espiritual, vea los grandes hombres, ¿no? Las grandes biografías, quiénes fueron los que crearon o originaron los movimientos religiosos actuales, grandes predicadores de todas las épocas, ¿no? Bueno, empezando lógicamente, vea bien los evangelios y estimúlese y siga los pasos de Jesús. Hay mucha enseñanza ahí, no solamente es cuestión de hablar de religión, es seguir los pasos de Jesús, cualidades que todos debemos de desarrollar, y no es fácil, pero hay que aprenderlas. Por otro lado, las personas no piensan científicamente porque hay mucho hecho falso alrededor. La gente cree mucho lo que sale en televisión, lo que nos dicen los carteles. Dios mío, ¿cómo se ve que no hay ética o no hay leyes aquí? En Brasil también hay de todo, pero también hay leyes, y cada cierto tiempo dicen por hacer propaganda engañosa, tantos años de cárcel o tantos miles de multa, porque el papel aguanta todo, y hay tremendos carteles de propagandas que si usted busca en el Google la información que dice ahí sobre tal o cual producto, usted va a ver que es dañino. Claro, no lo va a matar al momento, pero es dañino a largo plazo. Ya hace rato que se ha descubierto eso. Entonces, no acepte hechos así rápidamente. Y más bien, a veces uno desconfía, la gente desconfía cuando uno le habla de corazón, cuando uno quiere su bien. No, no, pues. Por eso hablo, y el otro día mencioné, vendedores. Hay vendedores buenos, vendedores malos. Vendedores con ética y vendedores sin ética. Y dentro de los sin ética, lo que me ha tocado ver últimamente de algunas entidades financieras. Y no porque la entidad mande a hacer así, no, de ninguna manera. Es que quienes están dirigiendo a esos vendedores, como tienen presión, hacen que esos chicos, porque todos son jóvenes, vayan hasta la punta del cerro y tienen que cumplir una meta y le pintan un castillo de colores a la persona, le hacen ver que fácilmente pueden conseguir dinero. Y prácticamente es un engaño. Por eso, estudie usted, busque aprender para que de esta manera no acepte hechos falsos por creer en opiniones dudosas. Estudie, estudie, pregunte, razone, y de esta manera usted va a tener menos causas, menos probabilidades de fracaso. Y por no valorizar las cosas en lo que valen. Por eso tenemos que ser analíticos, tenemos que ser personas muy observadoras. Por otro lado, también hay un cuadro acá que dice por falta de seguridad, falta de autoconfianza. Y esto tiene que ver con la autoestima, que ya mencionamos en un momento, hay una baja autoestima. Consulte con psicólogos. Ahora hay colegio de psicólogos, hay psicólogos que hacen trabajo social, ahora hay muchos psicólogos. Y necesitamos, pero yo voy aquí a desafiar al Colegio de Psicólogos para que trabaje arduamente y haga campañas para favorecer aquí a la comunidad en cuanto a elevar autoestima, a mejorar la personalidad de la gente. No, hay que incidir sobre las autoridades. No es solamente hablar de psicología o del psicólogo porque uno ya tiene un trastorno por ahí, ¿no? Como una cosa es psicología, otra cosa es psiquiatría. Hay gente que necesita psiquiatra, pero una muy buena parte, por no decir casi todos, necesitamos de vez en cuando conversar con un psicólogo, claro, un buen profesional. Pero los hay jóvenes que tienen conocimiento y uno puede por lo menos saber su opinión, de qué manera podemos corregir, enmendar nuestra rutina. Por otro lado, también tenemos los prejuicios. Hemos sido a veces mal educados, con prejuicios, entonces en base a eso también pensamos y actuamos mal, entonces pa, llega el fracaso. Y al final vamos al punto, para hacerlo más corto, ya la falta de tiempo. Claro, no hay tiempo porque estamos muy ocupados. Yo pregunto a cualquier persona de cualquier cosa, uy, estoy ocupado, pero ocupados en cosas que no son necesariamente provechosas. Entonces hay que ocuparnos en lo provechoso, dejar el exceso de trabajo y darle un tiempo al estudio y a investigación. Otro punto también es demasiada diversión. Hay jóvenes y adultos que están todo el día en el celular divirtiéndose, jugando, entretenidos, pero nada necesariamente provechoso, y eso no va a llevar a nada bueno. Y el tiempo libre que tengamos, no derrocharlo. El tiempo es oro, dice el dicho. Entonces, ¿ese oro usted lo tiraría a la basura, lo tiraría a la acequia? No, no. Pues bien, entonces, si usted derrocha el tiempo, derrocha oro, derrocha su vida. Si usted cree que vale, entonces no derroche. Y esto me hace recordar una frase que aprendí hace muchos años en los Estados Unidos. Invierta en usted mismo si realmente cree que vale la pena. Invierta en usted mismo si realmente cree que vale la pena. ¿Cree usted que vale la pena su persona, su vida? Porque nadie quiere morir, pero sin embargo su vida no la está usando apropiadamente, la derrocha. No, mañana ya deja todo para mañana, para pasado, ya veremos, no, lo dejo en la mano de Dios. En Brasil es muy común, eu deixo na mão de Deus, é Deus, já verá. No, usted tiene que actuar. No es Dios el que le va a componer las cosas. Usted tiene que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero usted tiene que actuar, tiene que aprender y tiene que hacer las cosas, usar el tiempo apropiado para que sea algo provechoso. ¿Qué hay que divertirse? Claro que hay que divertirse, sí, pero organice usted el tiempo. Por eso vienen las metas. En la diversión, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo dejo para tales días, para tales horas, me divierto, juego, hago lo que sea que considere diversión, un tiempo para mi salud, un tiempo para mi estudio y el trabajo. Hay que ser equilibrados. Y ese desequilibrio nos puede llevar al fracaso. Pero ahora vamos a escuchar, ya terminando el tema del fracaso, vamos a escuchar aquí a un joven español que nos presenta su punto de vista del fracaso. Muy interesante, escúchelo con atención. Vamos a ver, César, ¿qué dice este chico? Es curioso que desde pequeños nos educan a ser los mejores, a luchar por nuestros sueños, a tener éxito, ya sea no suspendiendo ninguna asignatura, entrando en el equipo de fútbol del colegio, tener plaza para la carrera que deseas, aprobando la difícil oposición, formando una familia, en definitiva, a ser felices. Pero también es curioso que lo que nadie habla ni te educan es a fracasar, esa palabra tabú, que es lo más parecido a Lord Voldemort que tenemos en nuestras vidas, la innombrable. El problema de todo esto es que vamos por nuestras vidas con ruedines en las bicicletas para no caernos, y así nos va. Pero ¿qué problema hay con fracasar? O sea, ¿qué tiene de malo? Parece ser que está mejor visto el quedarse en casa y no intentarlo. Oye, al menos no tenemos esa sensación, ¿sabes? Esa de, sí, de haber fracasado. Cada vez que se habla de motivación, ya sea en una charla o en un vídeo intensito en YouTube, el mensaje central siempre es el mismo. Si luchas, perseveras y crees en ti mismo, serás capaz de conseguir todo lo que te propongas. Pero ¿sabéis qué? Que eso no es del todo cierto. No siempre vamos a ser capaces de conseguir todo lo que nos propongamos. O sea, abramos los ojos, por favor, somos humanos. Tenemos límites, no somos invencibles. Por mucho que te esfuerces y pongas todo el empeño al 100% en algo, no siempre lo vas a conseguir. La vida no son matemáticas. No hay una fórmula exacta que te diga que esfuerzo más dedicación multiplicado por confianza en ti mismo es igual a éxito. En esta vida es más fácil dar un mensaje positivo, una palmadita en la espalda. Incluso un puedes lograrlo, lucha por ello, a un mensaje realista. Es más fácil. Pero ¿qué pasa? A consecuencia de esto, el golpe es mayor. ¿Y qué pasa que cuando el golpe es mayor? Pues que en vez de valorar el golpe, nos centramos en el dolor que ocasiona. El mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos reconoció que falló más de 9.000 tiros a lo largo de su carrera, que perdió más de 300 partidos y que 26 de las veces que sus compañeros confiaron en él para el tiro ganador, él lo falló. Pero que todas esas cosas, todos esos fracasos, hicieron que él tuviese éxito. Porque el fracaso es eso, aprendizaje. Porque el ser humano es el único ser que tropieza dos veces en la misma piedra. Pero es que tendríamos que tropezar más. Hasta 5, 7, 9 veces las que hagan falta. Porque cuantas más veces tropecemos, más cosas aprenderemos. Porque cada vez que te levantes, serás una versión mejorada de ti mismo. Mirad en qué punto estamos. A lo que hemos llegado. Que la palabra fracasado es considerada un insulto. Curiosamente en Estados Unidos, el valor de una persona se mira por la cantidad de fracasos que aparecen en su currículum. Y os preguntaréis, ¿por qué se valora tanto? Pues muy fácil. Porque no hay carrera ni máster en este mundo que te enseñen a conocerte a ti mismo. Porque basta ya, que en esta vida faltan emprendedores, gente con iniciativa, que ideas hay muchas, que el tarro de las ideas está lleno, pero sin agallas, lo único que hace ese tarro es coger polvo. Y para la gente que después de esto siga pensando que fracasar es malo, os diré que para vuestra sorpresa hay algo peor todavía. No hacer nada. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, pues, interesante. Y me hizo recordar una frase también que me la repitieron muchas veces en Estados Unidos, de Franklin Delano Roosevelt, fue un presidente que inclusive vino a Sudamérica. Pues bien, él decía que acreedor al mérito es aquel que se cae, fracasa, se levanta. Y se cae y se levanta. Y se cae y se vuelve a levantar. Y es la historia americana. Si usted lee biografía de grandes hombres, presidentes, inventores, el mismo Edison que les mencionaba, para descubrir el foco, él hizo miles de experimentos. Se dice que en una reunión que hubo en su casa, un amigo le dice, oye, pero ¿ya has hecho cuánto? Como 3.000 experimentos para desarrollar este filamento y que sea incandescente. Sí, pero justamente sigo adelante porque sé que ya falta muy poco. He fracasado tanto que ya no hay otra, y ahí son pocas las fórmulas que puedan dar, no dar resultado. Y así llegó a tener lo que hoy día usamos en nuestros hogares, el foco de luz incandescente, la bomba. Él es el pionero de eso, y él es el pionero en artefactos eléctricos. La mayoría de artefactos que tenemos en casa fueron desarrollados por este señor que no llegó ni a quinto de primaria, fue ambulante de niño, pero fue autodidacta, decidido, dedicado, apasionado por lo que le gustaba y fue aprendiendo. Y usted, usted seguramente tiene muchas habilidades, pero no las desarrolla por alguna razón o ve impedimentos por todos lados. Necesitamos estimularnos unos a otros todo el tiempo. Dejémonos de los apodos, del bullying, de esas tonterías, de maltratar a la gente. Por eso nuestro país a veces en ciertas cosas no está progresando. En los años 50, yo recuerdo en mi niñez, ¿cuál era el apodo? Trome, campeón. Era estimular a los chicos. No, a nadie se le decía, oye, burro, bruto. No se escuchaba en las zonas populares cuando uno caminaba a los papás gritando las groserías que a veces escucho hoy día. Eres un animal, un malcriado, un mentiroso. Y palo con él. Claro, palo. La letra con sangre entra, se decía. Sí, pero era para el respeto. Y los padres y abuelos y educaban con respeto, con buen ánimo y estimulando, haciéndole ver que él era posible, que él haga las cosas bien. Se les enseñaba. Ese chico iba a la cocina o iba a limpiar, iba y aprendía, y era un hombre de bien más tarde. Pero hoy día las cosas han cambiado. Entonces hemos dejado de entrenar a nuestros hijos, ¿no? Las madres están, como dijo el otro día el conferenciante bíblico, ¿no?, dedicándose a ciertas profesiones, todo el día están en la calle, y los hijos creen que los van a educar bien o instruir en los colegios. No, el colegio hoy día, el colegio moderno, sí da educación e instrucción, pero no educación. Muy poca educación, más es instrucción a lo que se va. Entonces, amigos, vamos a terminar esta semana reflexionando sobre todo lo que hemos hablado del trabajo, la filoxenía, el amar a los extraños, el hecho de ser mejores en nuestro trabajo, de ser más agradables, más amenos, de sentirnos profesionales en el servicio. Y bueno, vamos a continuar ya entrando más y más a técnicas para que se puedan desarrollar. Yo estoy preocupado porque me están llamando del Brasil. Vamos a ver cómo soluciono, si es posible, pero de todas maneras, pase lo que pase, todo lo que nosotros hemos hecho y todo lo que pueda yo después hacer va a estar registrado en la página del Facebook Club del Comercio. Ahí pondremos los videos, las músicas, pondremos los textos, la información necesaria, las campañas que vamos a hacer, que estamos en combinación. Vamos a ver cómo damos un jeito, como dicen los brasileros, jeitinho brasileiro, salir adelante, ¿no?, entre las cositas que desgraciadamente se nos van presentando, algunas porque ya venían de atrás y otras que uno se va enfrentando en el día a día. Entonces nos estamos comunicando, Dios mediante, el día lunes, aquí en su Radio Continental 740 Amplitud Modulada, y sigan escuchando, porque toda la programación aquí es positiva, es cultural, es seria, es sana. Así que hay música de todo, pero también hay buenos comentarios y buenos programas, sobre todo para elevar la moral, la espiritualidad. Muy buenas tardes a ustedes y un abrazo fuerte, un buen fin de semana. Nos estamos comunicando el día lunes. Chao, chao.